Llevo mi corazón en una copla, dejo mi soledad en un rincón. Ahora mi soledad se queda sola, porque ya está cantando el corazón. Me voy pa' Chile. Por el sendero de la aurora, luzo por el vaivén que lleva el mar. Ya la diviso allá en el horizonte, agita su pañuelo sin cesar. Me voy pa' Chile, caminando, caminando. Me voy pa' Chile, ella me estará esperando. Cielo el fuego de la hoguera, donde calentaré mi gran amor. Me voy pa' Chile, caminando, caminando. Me voy pa' Chile, ella me estará esperando. Pájaro cantador de los caminos, aventurero y flor de libertad, ven y acompáñame hasta mi destino. ¿Cómo lo puedo